A ver. Ustedes me están haciendo todo eso sobre de mis videos que yo subo a Mana la Aventurera. Pues sí lo hice. Pero ¿por qué se están haciendo peleadas? No se pelean. Además, acabo de subir estos. Son todos los videos que yo hice. Son de Mana la Aventurera. Y por eso yo los hice.